un sombrero todo entero para decirte hola y taparme el pelo. Tengo un sombrero para vos, tengo un sombrero para mí, tengo un sombrero para jugar así. Si se me cae al suelo, lo levanto ligero y me lo pongo en el pelo y te digo hasta luego, hasta luego, hasta luego, con mi sombrero, con mi sombrero.